que siempre está cantando con los sonidos del alma y el corazón. Toma mi mano y la pena se irá pasando. Somos pequeños pero tenemos canción. Viaja conmigo hasta arriba de la montaña para que escuchen el eco de mi pasar. Grita muy fuerte y afuera con la migraña, que nuestro canto sea un grito de libertad. Ritmo de acá, ritmo pa' adelante, vamos unidos como navegantes. Canta conmigo y a sonreír, que mucha vida falta vivir. Ritmo de acá, ritmo pa' adelante, vamos unidos como navegantes. Canta conmigo y a sonreír, que mucha vida falta vivir. Falta vivir, falta vivir, falta vivir, falta vivir, falta vivir, falta vivir. Ahí viene la murga que siempre está cantando con los sonidos del alma y el corazón. Toma mi mano y la pena se irá pasando. Somos pequeños pero tenemos canción. Ritmo de acá, ritmo pa' adelante, vamos unidos como navegantes. Canta conmigo y a sonreír, que mucha vida falta vivir. Ritmo de acá, ritmo pa' adelante, vamos unidos como navegantes. Canta conmigo y a sonreír, que mucha vida falta vivir. Falta vivir, falta vivir, falta vivir.